preciso. Este es el amor, amor. Qué bonito es el amor. Este es el amor, amor. El amor hay que cuidarlo, el amor hay que cuidarlo. También hay que respetarlo y ponerle mucha atención. El amor es lo más bello que el divino nos ha dado. Para mí lo más sagrado de este mundo es el amor. Por eso hay que alimentarlo con un poco de comprensión, con cariño y compasión y un poco de inteligencia. Cuando un animalito que le dice borrocoy, que pa' dormir por las noches siempre mete la cabeza. Oigan amigos de corazón, este consejo que yo les doy. Oigan amigos de corazón, este consejo que yo les doy. A la mujer hay que adorarla y hay que brindarle mucho amor. A la mujer hay que adorarla y hay que brindarle mucho amor. Y si tú quieres conservarla, póngala como el morrocoy. Es un sentimiento noble que aparece cualquier día. A veces no te das cuenta y el amor está a tu lado. Y cuando el amor te flecha se te mete al corazón. Te invade todo hasta el alma y tú no puedes evitarlo. Y si eres correspondido, qué bonito es el amor. Pero eso sí, no te olvides del consejo que te he dado. Oigan amigos de corazón, este consejo que yo les doy. Oigan amigos de corazón, este consejo que yo les doy. A la mujer hay que quererla, hay que brindarle mucho amor. A la mujer hay que quererla, hay que brindarle mucho amor. Y si tú quieres conservarla, póngala como el morrocoy. Y si tú quieres conservarla, póngala como el morrocoy.